Queenie, el Queenie. El Queenie, el Queenie. El Queenie tiene bandera. El Queenie tiene bandera. El Queenie tiene bandera. El Queenie tiene bandera. El Queenie tiene bandera. Ya esto es una realidad. Lo aclaman por donde quiera. Su bandera tiene ya. El Queenie tiene bandera. El Queenie tiene bandera. El Queenie tiene bandera. El Queenie tiene bandera. Se espera que con el tiempo su fama sea grande más. Por franco, bueno y atento, su bandera. El Queenie tiene bandera. El Queenie tiene bandera. El Queenie tiene bandera. El Queenie tiene bandera. Te canto con doble acento. Lo mereces y es verdad. Todos estamos de acuerdo. Tu bandera. We'll be right back.